Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy... Amigas, amigos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, radicalmente democrática, transmitiendo desde el mero, mero centro histórico de la ciudad de Guatemala. Estamos en esta ocasión analizando una temática pues actual, actualísima, lamentablemente siempre podríamos decir que ha sido así, y ha sido el constante incremento en el ataque, criminalización, etcétera, de defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala. Este no es un fenómeno nuevo, pero se ha incrementado, se ha acrecentado. Entonces, para conversar sobre esto y sobre la necesidad de una política estatal, una política nacional para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, vamos a conversar en esta ocasión con Jorge Santos. Jorge, bienvenido. Muy buenas noches a todos y todas, y al contrario, siempre es un honor poder estar por acá. Gracias, Jorge. Jorge es miembro de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, ¿es así, verdad vos? Es correcto. Okay. Bien, entonces, Jorge, comencemos con esto. Entonces, primero ahí, ¿qué es UDEFEGUA? ¿Vos cuándo surge? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué hacen? Bueno, hay que decir que la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos nace como un servicio que el movimiento de derechos humanos de aquella época consideraba necesario frente a un crecimiento nuevamente de violencia en contra de quienes defendíamos derechos humanos. Si ustedes se recordarán, luego de la firma de los acuerdos de paz, hay un compromiso, particularmente en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, de que el Estado guatemalteco se compromete a garantizar a las organizaciones que trabajan en el tema de defensa de los derechos humanos. Evidentemente, así como ha pasado con muchos compromisos de los acuerdos de paz, es un compromiso no cumplido. Y por lo tanto es en el año 99-2000 en que empieza a darse un nuevo repunte de agresión, violencia en contra de quienes defienden derechos humanos. De esa cuenta, las organizaciones consideran que este servicio debe ser importante en la medida de ir registrando los hechos alrededor de esa violencia en contra de defensoras y defensores, y que esto permitiría ir entendiendo mejor el fenómeno e ir atendiendo efectivamente aquellos aspectos de protección, ¿verdad?, y de autogestión de la protección por parte de los defensores y las defensoras. Entonces nace en el 2000, por lo tanto lleva de hacer este registro 15 años en realidad, y a lo largo de estos 15 años se ha logrado documentar efectivamente cuál es ese fenómeno, cuáles son los tipos de agresión, cuáles son las manifestaciones que se dan alrededor de la violencia en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Hoy por hoy la UDEFEGUA ya no es solamente el registro, ¿verdad?, esa variación en torno a los hechos de violencia en contra de los defensores, sino ya permite, ¿verdad?, efectivamente brindar algunas capacidades, entendiendo que somos una organización no gubernamental, somos una asociación efectivamente de la sociedad civil, que pretende generar capacidades en defensores y defensoras de derechos humanos, liderazgo social, capacidades para la autogestión de su seguridad y de su protección. Entonces, intentamos generar esas capacidades en los defensores y sus organizaciones, damos pequeños, digamos, aportes y contribuciones en el ámbito psicosocial, por, digamos, cuando se sufre una agresión, una violencia, pues los defensores, su entorno social, su entorno familiar se ve afectado, brindamos también ahí apoyos importantes. Damos acompañamiento a aquellos defensores y defensoras que están siendo hoy por hoy criminalizados, que sufren constantemente por su labor demandas penales, detenciones ilegales, detenciones arbitrarias. Han hecho algo de investigación también, ¿verdad? Vamos, por ahí he visto algunas. Más allá de la estadística, pues este informe que es interesante también, y luego vamos a ver después, también han hecho algo de. Se ha hecho investigación, ¿verdad? Fundamentalmente en el marco de varios ámbitos de la defensa de derechos humanos. Hay un informe de unos años atrás que se denominaba Nadie debe de perder la vida por defender la tierra, que es un documento que pretende efectivamente poner sobre la mesa de discusión, ¿verdad?, la cauda de violencia y de muerte que ha tenido que pagar el sector campesino y los pueblos indígenas por defender la tierra y el territorio. Hace aproximadamente 3 años presentamos un informe sobre los defensores del derecho al agua y de los ríos, que documenta efectivamente los casos hoy que son más conocidos del norte de Huehuetenango y algunas comunidades del oriente del país. Es decir, sí hay efectivamente investigación alrededor de los fenómenos que observamos. Muy bien, vos. Entonces, compartimos con nuestros oyentes esto que nos contaba Jorge acá. Interesante el trabajo de UDEFEGUA. Y yendo ya, vos, antes de analizar la necesidad y por qué es necesaria la política, y más allá de la política, pues el cumplimiento, obviamente, del respeto de los derechos de defensores, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos recientes? Vos, el informe este, ustedes lo publicaron hace poco, ¿no? Año con año, nosotros publicamos un informe de agresiones, pero cabe señalar que a lo largo de los 15 años que ya tenemos de documentar este registro, durante los 15 años, la UDEFEGUA ha logrado registrar del año 2000 al 2015 ya prácticamente 5.000 agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. La pregunta, vos, ¿cuánto ¿sí? subregistro habrá, digamos? ¿Qué tanto se podría decir que esto es? Muchísimo. Existe un subregistro importante producto de que la UDEFEGUA, para poder ingresar a la base de datos la agresión, el defensor y defensora de derechos humanos tiene que interponer una denuncia frente a cualquier órgano del sistema de justicia o de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Desde un tribunal de un juzgado de paz, ¿verdad? Una estación de la Policía Nacional Civil, hasta las denuncias tradicionales en el Ministerio Público o en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, la labor fundamental en este trabajo es hacer reaccionar a la institucionalidad pública del Estado guatemalteco a que proteja la vida y la integridad física de quienes defienden derechos humanos. En las sociedades democráticas, la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos es una de las labores más nobles, porque deja ese aspecto de carácter individual, de protección de los intereses individuales, a la defensa de los intereses colectivos o de las colectividades. Pero acá a la derecha les llama terroristas, ¿no? Y cosas por el estilo. Efectivamente, yo te diría que uno de los efectos más fuertes de la criminalización es lo que se conoce como la difamación. Y la difamación está acompañada de algo que se le conoce como el discurso del odio. Y es de los registros más importantes que hoy toma la UDEFEGUA. Vaya, si querés nos compartís ahorita esto. Solo antes, ¿qué tanto coinciden estos datos vos con otros registros? Por ejemplo, con la PDH o el MP mismo, no sé, o sean complementarios. ¿Cómo está la cosa ahí? Vamos a ver, la PDH tiene un campo de acción mucho mayor, ¿verdad? Efectivamente, una labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos en su calidad de institución rectora en materia de derechos humanos, proteger también, digamos, a los defensores. Pero su campo de acción es mucho más amplio. Entonces, el registro de la PDH es mucho mayor en tanto que lleva expedientes, ¿verdad?, de violaciones a derechos humanos, no solo de aquellas personas que defienden derechos humanos. Entonces, el registro es mucho mayor. Yo te diría que nuestro registro es menor también al registro que lleva la Fiscalía de Derechos Humanos, en tanto que nosotros no realizamos investigación de carácter criminal, porque esa es una labor exclusiva del Ministerio Público. Entonces, llega al Ministerio Público, mucha persona, ¿verdad?, que posteriormente su expediente termina en la Fiscalía de Derechos Humanos, en el entendido que, ¿verdad?, toda persona que de manera individual u organizadamente defiende cualquier tipo de derecho es un defensor de derechos humanos. Y por lo tanto a la Fiscalía le llegan pues una mayor cantidad de casos que lo que la UDFEWA puede reportar. Además hay que también, digamos, identificar un fenómeno de una institución del Estado guatemalteco con mayor presencia territorial, recursos, etcétera, a una organización de sociedad civil que con recursos limitados pues hace sus mejores esfuerzos. Claro, antes de pasar a los datos, vos, y tenemos dos minutos antes de ir al corte, ¿qué debemos entender vos por defensor o defensora de derechos humanos? Porque para muchos es alguien que anda con un chaleco ahí, ¿verdad? Vos que trabaja en una organización y que no sé qué, o alguien que está institucionalizado, que no, pero ¿cómo está esa cuestión? La Declaración de las Naciones Unidas del Defensor de Derechos Humanos, ¿verdad? El nombre es bastante largo y extenso, pero se le ha acotado a la Declaración del Defensor y Defensora de Derechos Humanos, define a los mismos como toda aquella persona que de manera individual u organizada defiende cualquier derecho humano, ya sea de manera periódica y sistemática o en una única vez, ¿verdad? Entonces, para el caso guatemalteco, un defensor de derechos humanos puede ser aquella persona que se organiza en su Comité Promejoramiento del Agua. Ese es un defensor de derechos humanos. Aquella persona que en su comunidad se organiza en el Comité Promejoramiento de la Tierra. Aquella mujer u hombre que frente a la agresión y la violencia que se da en contra de las mujeres, acompaña, apoya, ayuda a estas mujeres que sufren violencia, desde interponer una denuncia hasta brindarle un hogar temporal, alimentos, mientras el fenómeno de la violencia está existiendo. Es toda aquella persona que efectivamente defiende cualquier campo de los derechos humanos, es decir, desde los civiles políticos de carácter individual hasta los derechos de carácter económico, social, cultural, ambiental, los derechos sexuales y reproductivos, un ambiente sano, es decir, cualquier derecho humano que una persona sola en su individualidad u organizadamente defiende estos derechos, se convierte efectivamente en una defensora o defensor de derechos humanos. El grupo de ciudadanos y ciudadanas que manifestaron el año pasado a lo largo de 5 meses se convirtieron en una gran masa de personas que estaban defendiendo una multiplicidad de derechos humanos. Múltiples, cada quien andaba con su planteamiento. O muchos comunes, pues, pero sí había... Así es. Desde acceso a la información, transparencia, cese a la impunidad, el derecho a la salud por el caso de los hospitales, las escuelas cerradas. Es decir, ahí se... una emergencia de la defensa de los derechos humanos. Y las miles de personas que inundaron las plazas de este país, ¿verdad?, de manera organizada, quienes llegaron organizadamente o de manera individual, se convirtieron durante esos sábados efectivamente en defensores y defensoras de derechos humanos. Muy bien, Jorge, gracias por toda esta introducción, este primer bloque que hemos tenido. Vamos a volver a analizar ya los datos del informe y eso como sustento, ¿verdad?, en buena medida de la necesidad de la política. Lo vamos a ver en los siguientes bloques. Volvemos en un momento. Marielena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta, de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata para la tierra de uno, para nuestras patrias, para nuestros dolores, para nuestras frustraciones y, por qué no, también para nuestro amor y para nuestra alegría. Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción. Estamos de vuelta en Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos conversando con Jorge Santos de UDFEWA acerca de la política de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala. Pero antes de entrarle a eso, vamos a analizar los datos del informe más reciente que publicaron. ¿Qué hay de relevante, Jorge, en este informe? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, yo creo que hay una diversidad de cosas. Uno es ver el recorrido histórico, ¿verdad? Ahí hacer mención que cuando la UDFEWA inicia su trabajo en el año 2000, registra 59 ataques durante todo el año. Poco a poco esta intensidad de agresión va creciendo en el registro de la UDFEWA hasta alcanzar las 409 agresiones en el año 2011. Cabe señalar que en el 2012, que es el primer año del gobierno del Partido Patriota, durante ese año las agresiones caen y se registran 305, pero ya para el año 2013 se duplica esta cantidad de ataques hasta alcanzar los 657. Y en el año 2014 se da una agresión mucho mayor que permite que la totalidad de registro sea de 813. Ataques en contra de defensoras y defensoras de derechos humanos. Ahí hay desde amenazas, intimidaciones, vigilancia, pero también hay asesinatos, intentos de asesinato, ¿verdad? Durante el 2015 este registro cae y alcanza los 493 ataques. Esto está marcado a nuestro juicio por un fenómeno, y el fenómeno es la importante movilización social que se gestó durante todo el 2015. Y eso que tenía pensado como un año electoral marcado tradicionalmente por la violencia, la movilización social se convierte en alguna medida en contención de la agresión, frente a un Estado que también estaba debilitado profundamente por su propio accionar corrupto, digamos, y este descabezamiento que hubo de buena parte de la institucionalidad frente a estos hechos. Pero la cantidad, a pesar de que decrece, la calidad de la agresión sí crece durante el año 2015. Y está marcado en dos grandes fenómenos. Durante el 2014 registramos nosotros 7 asesinatos. Dentro de estos 7 asesinatos, el de una menor de edad, una defensora de derechos humanos de la Resistencia Pacífica de San Rafael Las Flores, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese caso en particular, vos? Interesante. Ella, defensora de derechos humanos de la juventud y desde su juventud haciendo expresión artística en el marco de la resistencia a una empresa minera, la mina San Rafael, que está ubicada en los municipios de Jalapa y Santa Rosa. Su papá, también efectivamente, también un activista, un defensor de derechos humanos de la comunidad, y se les produce un atentado. En este atentado el papá sale herido y es a ella a quien la asesinan. Entonces efectivamente está registrado como un caso de asesinato en contra de una defensora de derechos humanos. Entonces, durante el 2014 son 7 asesinatos. Sí. Ya para el 2015 esta suma de y cauda de muerte en contra de defensores y defensoras de derechos humanos sube a 12. Entonces, digamos, existe menor cantidad de agresiones, pero mayor calidad de la violencia en contra de los defensores, ¿verdad? Y ahí registramos una serie de hechos que, bueno, han sido muchos de conocimiento público, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, está la muerte del profesor Rigoberto Lima en el departamento del Petén. Y bueno, hay otras muertes que lamentablemente los defensores y defensoras de derechos humanos tienen que evidenciar, digamos, frente a este hecho lamentable de un Estado guatemalteco que no protege la vida de la población en general, pero tampoco, ¿verdad?, la de las y los defensores de derechos humanos. Yo ahí te digo, y solo para hacer memoria, la verdad, y vos conociste el caso también, pero yo engrosé uno de estos informes. En aquella ocasión que allanaron mi casa cuando yo trabajaba todavía en el IDEAR, en COGECOP, en realidad, y fue una semana gruesa, vos, que allanaron también la CENOC, otras organizaciones, y pues sí, creo lamentablemente de alguna manera muchos hemos sido víctima de estas agresiones, vos. Es que, Bayro, fíjate que es un hecho interesante. Vos vas a encontrar de estas 5.000 registros en los 15 años, vos vas a encontrar que el 43.6% de la totalidad de esas agresiones está registrada alrededor de quienes defienden el derecho al territorio, a los recursos naturales, el agua, la tierra. Entonces, no es extraño que sea el defensor del derecho a la tierra, organizaciones campesinas, de pueblos indígenas, organizaciones ambientalistas, de investigación del tema del agro guatemalteco, del territorio, quienes están sufriendo en buena medida el embate de este clima de represión generalizada. Es decir, para ponerlo en términos políticos, la disputa por la territorialidad en el país se está manifestando de manera violenta en esta agresividad en contra de quienes están en primera fila de ese de la defensa de ese derecho humano. Por eso es que ese 43% es muy elevado. Ahora mira, lo interesante también, digamos, es esa evolución que ha habido. Antes se planteaba y se decía que era el Estado, los Estados, quienes violaban derechos humanos, ¿no? Y en realidad ahora pues esto ha cambiado y se reconoce que las empresas privadas, otros entes, pues también son violadores de derechos humanos. Totalmente, y más aún cuando tenés contextos como el Estado guatemalteco, que está tan desdibujado frente al poder fáctico del sector privado y de la élite económica tradicional, y ahora de los poderes económicos emergentes. Pero efectivamente, mucha de la agresión en contra de defensores y defensoras de derechos humanos viene de actores privados, guardias privados de seguridad. Sí, estos grupos armados de las fincas, es decir, hay efectivamente un nivel de agresión. Sin embargo, también se empieza a notar que este fenómeno privado empieza a transformarse y empieza cada vez más el actor público, el actor estatal, el funcionario, quien empieza a ser el principal actor nuevamente de la agresión en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. En el hecho donde más se constata es en la criminalización, porque el que, digamos, ejecuta la denuncia penal, el que está haciendo la detención de carácter arbitraria y legal, el que mantiene preso a los defensores y defensoras de derechos humanos, son funcionarios del Estado guatemalteco y por lo tanto empieza a jugar nuevamente un papel preponderante en el esquema de represión. Mira, siguiendo ahí esa idea, estaba platicando hace poco con compañeros de las resistencias y demás, en el caso del MP, vos y los compañeros, bueno, los compañeros presos políticos de Huehuetenango, donde se ha visto muy activa, muy activos ahí a los fiscales persiguiendo. Entonces, no sé, hay una dualidad, a veces con defienden defensores, a veces los acusan. ¿Cómo está eso ahí vos? Mira, ahí hay un problema central de definición en realidad del Ministerio Público. En el caso de muchos de los hoy detenidos que guardan prisión del norte de Huehuetenango, su origen está aparentemente en hechos que se cometen en contra de operadores de justicia. Y entonces la Fiscalía de Derechos Humanos en la Unidad de Operadores de Justicia acciona en contra de defensores de derechos humanos. El problema de esta circunstancia está en dos vías. Una es que hay dos velocidades de actuación. Cuando el defensor de derechos humanos interpone, es el que interpone una denuncia, ¿verdad?, en el Ministerio Público en contra de un actor privado, una empresa, funcionarios de una empresa o del propio Estado, la investigación y la persecución penal es tardía, inoportuna, casi nunca se llega a ninguna conclusión, ¿verdad? Pero cuando el defensor es el acusado, muchas veces sin fundamento, entonces el Ministerio Público se convierte en un instrumento veloz, ágil, oportuno, sí, en donde efectivamente mantiene, digamos, en prisión. Y con mucho interés, vos, bueno, así debería ser en todos los casos, pero aquí se ve precisamente esa cuestión, esa carga que hay ahí, ¿no? Entonces esa es, digamos, una contradicción que entonces tiene ese nivel, pero también tiene el nivel de que empieza a generar un nivel de desgaste y desconfianza de la comunidad de defensa de derechos humanos en contra de una institucionalidad pública que también hay que decirlo y reconocerlo, ha aportado también a la defensa de los derechos humanos. Voy a poner un ejemplo reciente. Si no es, digamos, por este acompañamiento de la comunidad de resistencia pacífica de La Puya, de su incesante lucha y resistencia, que lleva 4 años de insistencia frente a la institucionalidad pública, no es que el Ministerio Público lograra, por ejemplo, la captura de estos 4 miembros de la empresa extrayendo oro y plata de manera ilegal. Sí. Más de 19 sacos de oro que están valorados en más de, creo que $100,000 era cada pick-up que extrajeron. Va, en entonces, un pick-up, ¿y cuánto sacarían en los helicópteros que permitieron que sacaran todo eso ahí, vos? Por eso te digo, imagínate, digamos, cada día que la empresa funcionaba de manera ilegal, la cuantía, el saqueo y el robo a recursos naturales que le pertenecen al Estado guatemalteco, o por el momento es incalculable, ¿verdad? Pero, es decir, el haber generado ya estas capturas implica también ciertos logros y el reconocimiento también de ese trabajo del Ministerio Público. Yo te diría que es más o menos como un péndulo, en donde lo malo de este fenómeno es que deben de ser los pueblos y los defensores de derechos humanos quienes constantemente tienen que estar empujando, ¿verdad?, o la rueda del Ministerio Público para que el motor funcione de manera adecuada, que no debiese de ser así. Es todo el Estado, mira, la institucionalidad pública, vos, al servicio de esa gente. Hemos visto ahorita, vos, todo esto del agua, que no es nuevo, pues, vos sabés, la contaminación, los desvíos de ríos tienen 25, 30, 40 años, ahora ya fueron portada en Prensa Libre, siglo XXI, pues, qué bien, ¿no? Nos alegra que esté ahí, pero de oficio alguien debería de actuar para ir a abrir esos ríos. Ahí los congresistas, cuando vino la marcha por el agua, los diputados dijeron que el martes iban a pedir maquinaria al Ministerio de Comunicaciones e iban a ir con los diputados distritales a destapar los ríos, y que ahí sí, en verdad, vos, se acaba de poner una denuncia recientemente. O sea, de plano, pues sí hay avances, ¿verdad, vos? Ya las denuncias, etcétera. Pero ha sido una lucha, o sea, el pueblo de Guatemala nadie le ha regalado nada, pues. Así es, y en términos clásicos, Byron, el Estado y la institucionalidad no es más que el instrumento de una clase que ostenta el poder. Claro. Entonces, digamos, lo que están haciendo las poblaciones con su lucha, con su resistencia, efectivamente es revertir ese proceso. Que cuesta, nadie ha otorgado ni ha regalado estos derechos que hoy las poblaciones han excedido y que lamentablemente han tenido que pagar con su propia sangre y con su propio sudor esos esfuerzos institucionales mínimos que hoy hay presentes. Es decir, si no, no tendríamos por qué estar registrando nosotros 12 muertes en el 2015. Y ahorita en el 2016, ¿vos cuántos van? Por el momento. O espero que no haya que lamentar ninguna ahorita. Bien, por el momento hay algunos que todavía están en proceso de investigación. Uno es un periodista en el Ixcán, hace menos de 15 días. Y bueno, hoy mismo en la mañana una señora que entiendo yo era una lideresa comunitaria en Villalobos 2, es asesinada a plena luz del día, ¿verdad? En las primeras horas de la mañana. La señora vendedora de periódicos. Vendedora de periódicos, pero que era una lideresa. También era lideresa, ¿verdad? Fundamentalmente de oposición al incremento de la tarifa del agua en Villanueva. Entiendo yo, muy activa con su comunidad en exigencia de la limpieza de los tragantes de su comunidad, porque en cada invierno las inundaciones eran terribles frente a la anomia, diría yo, del Estado y en este caso en particular de la Municipalidad de Villanueva. Pero son estos hechos efectivamente los que hoy se están poniendo sobre la mesa de discusión y que es importante reconocer que esa lideresa social, si esa fue el origen de su muerte, hay que efectivamente el Ministerio Público y la institucionalidad debe de reconocer que era una defensora de derechos humanos y que requiere que la investigación sea pronta y cumplida para garantizarle justicia a la familia. De un hecho que cabe destacar que en el municipio de Villanueva no es el primero, ni es en contra de la primera persona que por oponerse a políticas municipales paga efectivamente con su vida esa oposición o esa resistencia. Vamos a seguir desde Radio Urbana ese caso. Mira, vamos a ir pronto a otro corte, pero en unos 2, 3, 4 minutos ahí, ¿qué más? Unos 2 datos relevantes, algo así del informe, y volvemos entonces ya a analizar lo de la política o los antecedentes, por qué es importante, qué características tiene, por dónde va. Pero entonces, si nos compartís ahí algo. Otro hecho relevante es el fenómeno de la criminalización. Para nosotros la criminalización son 4 tipos de agresiones. Difamación, detención ilegal, detención arbitraria y denuncia penal. ¿Sí? Durante el 2014 registramos 123 hechos de criminalización entre un universo de 813 ataques. Ya para el 2015 la criminalización tiene 151 registros entre un marco de 493 ataques. Quiere decir que la criminalización es en realidad la columna vertebral de la política de violencia y represión en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Hoy hay más de 100 defensores a derechos humanos con denuncia penal, hay muchas otras que ni siquiera se conocen. ¿Se puede decir que esa es una política de gobierno o de Estado? Hay más de 10 presos políticos. Lo que estás teniendo es un Estado que efectivamente nace al amparo de gestar privilegios a una pequeña élite que sigue efectivamente ejerciendo esa labor hoy por hoy. Y de esa cuenta es que tenés más de 10 compañeros sin su libertad, sí, aislados familiar y social y comunitariamente. Con casos larguísimos, vos, y que recurren, que se excusan la parte acusadora, etcétera, malicioso, un retardo malicioso, vos, y es para sentar precedentes, decirle, mire, si usted se mete ahí, pues igual tal vez sale libre, pero por lo menos se llevó sus 3, 4 años, mejor tranquilo. Es una política realmente perversa, vos, y que

En esta ocasión conversando con Jorge Santos de UDFEWA. Vimos en el primer bloque, bueno, los antecedentes de UDFEWA, luego analizamos, nos compartiste algunos datos del informe relevante, hicimos también un contexto de cómo está ahí la cosa, pero entrémosle a lo de la política. ¿De dónde surge vos la idea, pues, el planteamiento de una política pública para de protección de defensoras y defensores? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué falta para que efectivamente se cumpla con esto? Y bueno, contanos. Bueno, primero hay una enorme experiencia internacional de estados que muy distintos al guatemalteco, que efectivamente generan acciones de orden público, que tienen planes, programas, proyectos dirigidos efectivamente a proteger, ¿verdad? Y a prevenir efectivamente la violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, en Guatemala esta ha sido una demanda bastante añeja, diría yo, de la comunidad de defensa de derechos humanos, pero debido al incremento de las amenazas, las agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, pues efectivamente esa ha sido la solicitud. Sin embargo, cabe señalar que, y aquí hacer mención a un defensor de derechos humanos que es asesinado en el año 2000, este caso, lamentablemente, el sistema de justicia guatemalteco no logra resolverlo y por lo tanto se eleva al sistema interamericano hasta que culmina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto del 2014 resuelve. Este es el caso conocido como Defensor de Derechos Humanos y Otros versus Guatemala. Señala que el Estado guatemalteco está obligado a realizar una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, precisamente con el objeto de garantizar la no repetición de esta agresión que culmina con la vida de un defensor de derechos humanos. Y plantea que esta política pública debe de contener como mínimo cuatro criterios básicos, es decir, no solo ordena Estado de Guatemala haga una política pública, sino ordena cuatro criterios básicos, como mínimo es el planteamiento de la Corte. Dice la primera, la participación de defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la elaboración de las normas que puedan regular un programa de protección al colectivo en cuestión. Es el primer requerimiento que hace la Corte. El segundo al cual está obligado el Estado guatemalteco dice, el programa de protección debe de abordar de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de defensores y defensoras. De forma integral, dice. No solo es una cuestión del Ministerio de Gobernación, la Policía o la PDH o la COPREDE. Es una situación en donde debe de estar involucrado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Legal, Social, el Ministerio de Educación, bueno. Debe de ser efectivamente atendido de carácter integral. El tercer criterio es la creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo. Recordémonos que en Guatemala hay defensores de derechos humanos que habitan en sus comunidades y que la agresión en contra de un defensor se convierte en una agresión efectivamente en contra de su comunidad. Y por lo tanto atender esa situación de manera particular es urgente por parte del Estado guatemalteco y es el tercer señalamiento. Y el último criterio que como mínimo la Corte establece, dice la creación de un sistema de gestión de la información sobre la situación de prevención y protección de las y los defensores de derechos humanos. Entonces son estos criterios básicos que la Corte establece efectivamente para que el Estado guatemalteco eche a andar esta política pública en materia de protección. Por el momento, el Estado guatemalteco ha generado acciones que generalmente son aisladas, son mecanismos, no podría uno decir que lleguen... ¿Quién se esperaría vos que emita esta política? ¿El Ejecutivo, el Legislativo? O... Es una política que le corresponde al Ejecutivo. Al Ejecutivo. Sin lugar a dudas, desarrollarla, sancionarla, ponerla en práctica... Yo creo que el legislativo tiene una labor a partir de la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos del Congreso de la República, de apoyar la política pública, fundamentalmente de luchar dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, una aportación de recursos para la creación de esta política, y sin lugar a dudas al organismo judicial o al sistema judicial en su conjunto le corresponderá otro tipo de políticas y de programas que permitan esa prevención y esa protección del o la defensora. Desde estos casos que estamos hablando en el Ministerio Público o hasta la labor que tiene el organismo judicial en ese sentido. ¿Cuál es el estado entonces? ¿Vos está elaborando, está en discusión? Bueno, yo he visto ahí, formamos parte de la campaña Cabal, somos defensoras y defensores. Se está analizando ahí, hubo una consulta también, ¿verdad? O reciente para organizaciones. Por lo menos electrónica que yo vi, ¿cómo está la cosa? Yo creo que hay que señalar que esta sentencia de la Corte fue en agosto del 2014. Entonces, en aquel momento era el señor Antonio Arenales Forno el presidente de la COPREDE, y hay que manifestar que, al igual como en otras condiciones de protección y de defensa de derechos humanos, el señor Antonio Arenales Fornos dejó no solo una enorme deuda, sino prácticamente hizo retroceder aspectos que el Estado guatemalteco ya había ganado. Por lo tanto, yo diría que ese es un tiempo perdido, en realidad, en la garantía y en el cumplimiento de esta sentencia. Ahora esperamos que, con la designación de Víctor Hugo Godoy al frente de la COPREDE, esta situación pueda cambiar. Hemos platicado con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que tiene por el momento buena voluntad, ¿verdad?, de poder los diputados ir. Siempre dicen que tienen, mira, de veras, y vos y yo, y aquí vamos a compartir con nuestros oyentes, conocemos esa institución, te saludan, te dicen, claro que sí, por supuesto, yo estoy con ustedes, te abrazan y claro, fíjate y a que la hora no. De la hora, uy, uy, uy. En el caso de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos, cabe señalar que las organizaciones no tenían relación con esta presidencia desde el 2003. En el 2003 la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos cae en manos del FRG, y por lo tanto, ahí, a pesar de las, diría yo, reiteradas solicitudes de audiencia y de reuniones, fue imposible dialogar con ninguno de las presidencias de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Imagínate eso. Incluyendo a la anterior, que era una diputada del Partido Líder. Y por lo tanto es hasta ahora con la nueva presidencia en donde se abre una posibilidad. Es el diputado Ronald Arango. Ah, Ronald Arango. Okay. Bueno, sí, ahí se esperaría por lo menos más apertura, ¿no? Efectivamente, pero es eso, ¿verdad? Imagínate, prácticamente más de 10 años de una ausencia de diálogo, interrelación entre la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y las organizaciones de derechos humanos. Hoy se retoma y como mínimo ya es un buen síntoma, ¿verdad? Ya no hay al frente de la presidencia de COPREDE una persona que efectivamente, diría yo, mantenía un discurso anacrónico, totalmente antijurídico en muchas totalmente ocasiones, y creo yo con un nivel de retraso en términos de su pensamiento, sí, que como todo lo del Partido Patriota, que lo colocaba efectivamente como una persona que se prestaba a generar aún más violencia en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Y con este gobierno, vos, con Víctor Hugo Godoy, cómo está? ¿Ya empezaron a hablar? ¿Sí hay...? Se han tenido dos pláticas. Él recientemente, o sea, él ni siquiera fue designado el 14 de enero. Si mal no recuerdo, creo que fue designado hasta el mes de marzo como presidente de la COPREDE. Y hemos tenido las organizaciones al menos dos pláticas con él en relación al tema. Hay obviamente en juego otras también otros cumplimientos también de otras sentencias de la Corte Interamericana, y como mínimo por el momento es eso, ¿verdad? No solo la manifestación de buena voluntad del cumplimiento, sino esperamos efectivamente identificar acciones positivas, claras y contundentes de que se va a dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana. Pero aquí hay un dato curioso, es decir, uno es la COPREDE, pero la institucionalidad de la paz y de derechos humanos, yo diría que los gobiernos anteriores, pero este también está liquidando en realidad la institucionalidad de la paz y de derechos humanos. La secretaria de derechos, la secretaria de la paz, pareciera ser una persona que responde a los intereses clientelares del partido político de turno, el FCN. Prácticamente el Programa Nacional de Resarcimiento no cuenta con presupuesto. En marzo fueron despedidos más de 200 trabajadores del PNR. Estamos hablando que de 300 funcionarios que tenía el PNR, hoy ya solo le quedan alrededor de 80. Ya no tiene sede el Programa Nacional de Resarcimiento. Ya no están aquí en la séptima avenida. Ya no están sobre la ahora tienen una oficina pequeña dentro de la Secretaría de la Paz. El Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz corre el riesgo de desaparecer. Con ello el Fondo Nacional de la Mujer. El gobierno patriota inauguró la medida antidemocrática de designar a las direcciones, presidencias, secretarías que anteriormente se articulaban en conjunto con la sociedad civil de manera autoritaria y unipersonal por el presidente. Sí. Este ha continuado con esa política. ¿Quién está ahora en la CEPAS, vos? Victoria Zalanick. Victoria Zalanick, sí. Fue candidata al Parlamento Centroamericano por parte de FCN Nación. Y por lo tanto hablé efectivamente como un pago, digamos, clientelar, porque pareciera desconocer por completo, ¿verdad? Pero esta es la señora que dicen que tiene dos plazas, ¿es ella o es otra? Efectivamente, persona. Ella mantiene una plaza en el Congreso de la República y fue designada así, secretaria de la Paz, pidió permiso, pareciera ser que es la costumbre, digamos, en el sentido de no voy, y lo voy a decir en los términos más llanos y populares, para no perder su hueso en el Congreso, ¿verdad? Por una, bueno, había sido la tercera designación ya en la CEPAS durante este año. Entonces, lo que esperamos es que o esta situación se enmiende a la brevedad posible o que se inicien acciones penales y administrativas en contra de quien está cumpliendo dos funciones. O es funcionaria del Congreso de la República o es secretaria de la Paz, pero dos posiciones no puede tener dentro del Estado guatemalteco. ¿Tan así vos? ¿De veras son incompatibles por...? Siendo funcionarios públicos, bueno, la secretaria de la Paz y si tiene una plaza en el Congreso de la República, sí son totalmente incompatibles. Bueno, pero si pide permiso, digamos, y deja de devengar un salario por... Te digo, es tan... Ah, yo conozco muchos que trabajan, tienen plaza en el Congreso, se van a otros lados y regresan. Hasta de diputados se van y luego regresan a su plaza ahí al Congreso. Sin lugar a dudas. Es decir, puede existir esta posibilidad, pero que se le dé certeza a ambas cosas. Si no tiene ese nivel de certeza, efectivamente debe de proceder ahí una investigación en esas circunstancias. Bueno, mira... no sé si querés compartir algo más de la política, digamos, si hay algún plazo, vos esperaría que se trabaje, se defina y obviamente participativamente, ese es el primer principio, ¿no? Tiene que haber participación de diversos sectores vinculados a esto, entonces sí tiene que ser una cuestión pues discutida, consensuada, pero el problema, vos, que hemos visto y en los últimos gobiernos, y lamentablemente que muchas veces se cae a eso también por toda esta cuestión de pasar en diálogos, 3 años, al cuarto año ya no hacen nada, viene el otro, empieza otro diálogo, otro proceso. Entonces, ¿hay plazos para esto, vos? Plazos legales no hay. Lo que sí debe de haber son plazos políticos. Ya la UDFEWA trabajó un documento que ya le fue entregado al presidente de la COPREDE, que es digamos un documento que se conoce como lineamientos para una política pública en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Ahí está la propuesta. como debe de intervenir. ¿Esa propuesta es pública o está colgada en algún lugar donde la pueden encontrar? Está en la página web de la UDFEWA, www.udfewa.org. Muy bien. Como esta política debe de ser construida al amparo del diálogo permanente con la comunidad de defensa de derechos humanos, la institucionalidad tiene que tener muy claro que la comunidad de defensa no está en la ciudad capital, ¿verdad? Está en los 22 departamentos, está prácticamente en todos los municipios de este país, y por lo tanto esa consulta debe ser muy amplia, ¿verdad? Esperaríamos nosotros que el Estado guatemalteco empiece a construir esta política pública desde abajo, que es uno de los mandatos que la Corte le da, y que efectivamente tome en cuenta la multiplicidad de fenómenos que hoy aquejan a la comunidad de defensa de derechos humanos. Pero no debería llevar más de un año, vos, de veras, esta elaboración, no, para que en los próximos lugar a dudas, 3 años ya lo ejecutás y demás, ¿verdad? Sin lugar a dudas. La buena voluntad se materializa efectivamente en acciones. Y recordémonos que el primer año es el año que políticamente es el correcto para empujar políticas públicas. Si se pasa ese momento político, efectivamente, tal y como lo planteas, la experiencia ha demostrado que efectivamente va a haber una tasa altísima de incumplimiento, ¿verdad? Y un aletargamiento, efectivamente, a la posición institucional del Estado. Bueno, entonces a nuestras amigas, a nuestros amigos, nos decía Jorge, ahí en la página de UDFEWA está el documento. Vamos a conversar, vos, espero, tal vez por allá en unos 6 meses, analizar nuevamente esto, a ver cómo fue, para que hagamos un balance. Un balance, sí. Y bueno, yo también quisiera, ¿dónde puedo poner una queja? Vos, quiero compartir aquí con nuestras amigas y amigos que están violando mi derecho al trabajo, porque mi computadora se arruinó por este señor Bill Gates y su programa Windows 10 con instalaciones forzadas, de veras forzadas. Yo nunca le di que me la actualizara, lo actualizó. No enciende mi computadora, así que también quiero hacer catarsis en eso, ¿no? Y antes de que te vayas, Jorge, ya hacía título personal. Se está hablando de refundación, vos, de refundación del Estado. Otros hablan de la fundación de un nuevo Estado, de una nueva Guatemala. Y por ahí surgió un nuevo frente, ¿verdad? Frente que se llama Amplio de Refundación. Y vos, que sos analista político también, ¿qué te parece este frente? ¿Vos qué te parece esa iniciativa que involucra gente como Serrano, Monsanto y César Montes, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente las ideas de la refundación del Estado guatemalteco no es nada novedoso. Han sido los movimientos sociales y populares y de izquierda quienes los han puesto sobre la mesa de discusión. Han habido propuestas inclusive de refundación. Inclusive las movilizaciones del año pasado incluyeron el repensar el pacto social en Guatemala y por lo tanto reformar profundamente la constitución política de la República. Por lo tanto quisiera primero establecer que no es una idea novedosa, es una idea ya de años que el movimiento social trae frente a un Estado que incumple reiteradamente el bienestar común. Entonces, en ese sentido, marcar esa primera idea. Segundo, que Jorge Serrano Elías primero pase efectivamente por solventar su situación jurídica en el país y deje de estar prófugo de la justicia en Guatemala. Entonces, por lo tanto, el daño producido a la democracia en 1993, por parte del expresidente Jorge Serrano Elías, de alguna manera debe de ser resarcido. ¿Cuál es el mejor resarcimiento que la población guatemalteca debe de tener por parte de estos actores? Es el acceso a la justicia, ¿verdad? Y por lo tanto, sin ese trámite principal, las ideas de la fundación de un nuevo instrumento político para acceder al poder deben de quedar detrás de ello. Lo otro, pensaría yo, quienes se junten, se piensen, digamos, aliar. Bueno, es que también están los militares, vos, Patero, Traba, Nino, etcétera. Bueno, recordémonos que con Pablo Monsanto no es la primera vez. Recordémonos que inclusive el que fue vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo participó como candidato a diputado con el partido político de Pablo Monsanto. Por lo tanto, no es, digamos, un secreto, son hechos de carácter público. Se quedaron sin juventud hace algunos años, precisamente por eso de los militares. Nos parece un error gravísimo, ¿verdad? Y un oportunismo sin precedentes. Por lo tanto, denunciarlo, diría yo, no permitir, y ese es un llamado, digamos, a los movimientos sociales y populares, no permitir que estas ideas avancen por actores que de manera oportunista pretenden engañar con el único fin, nuevamente, de ocupar posiciones políticas bajo la premisa fundamental de seguir esquilmando al Estado guatemalteco. Y por lo tanto, denunciar ese hecho, y pensaría yo que hay otros instrumentos de participación política que las mismas organizaciones y los movimientos sociales con mucha lucha y con mucho esfuerzo han levantado, y hay otras opciones políticas en el país, pues, ¿verdad? Sí, estas o la creación de un instrumento nuevo, no sé, que va desde los comités cívicos en las localidades, efectivamente hasta instrumentos políticos de otra envergadura ya a nivel de partidos políticos, pero que también está en discusión efectivamente, diría yo, la apropiación de ideas, ¿verdad?, de manera oportunista por parte de actores que le deben mucho a esta sociedad, en particular un expresidente que no solo rompió la institucionalidad pública, saqueó las arcas nacionales, y por lo tanto lo único que le correspondería al señor Jorge Serrano Elías es visitar a su sobrina, o estar a la par de su sobrina en Matamoros, o a la par del que fue su jefe de Estado Mayor Presidencial, que hoy está detenido por actos de corrupción también. Muy bien, Jorge, gracias por tu análisis, por tu aporte. Seguramente vamos a conversar en otra ocasión, por acá te vamos a invitar, y si ustedes tienen alguna propuesta de tema, de problema que quieran abordar, las puertas de Radio Urbana están abiertas, no solo en este programa, sino en el resto que hay acá. Muchas gracias. Así que nos vemos, nos seguimos escuchando, agradecemos a David Jerez en los controles, los saluda Byron Garoz, y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima.